Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente, miércoles 9 de junio, año 2021, en esta cuarentena que los días de semana es un poco más light que los fines de semana, ¿no? Les digo un poco más light porque por lo menos se puede ir a tomar un café a algún lugar al aire libre, y por suerte también durante la semana estamos viendo que los chicos tienen clase y que nos sorprende para bien que ya prácticamente el debate de presencialidad no se esté dando, presencialidad sí, presencialidad no, con los chicos acá en la ciudad, y que las escuelas se estén cada día llenando más de chicos. Parece que un sector perdió el miedo y otro sector cree que bueno, que ya todo lo que tenían que hacer para que no empiecen las clases, como hablo fundamentalmente del gremio UTE y de ADEMIS, ya lo hicieron y los chicos igual van a las escuelas y los docentes igual van, y parecería que son más los que quieren ir que los que no. Vamos a ver qué pasa ahora igual con el frío, ¿no? No empecé de la misma manera que siempre, pero tengo que agradecer fundamentalmente a la gente de FM La Tribu, a Dayana, a Sole, a May, a Leandro y a Gustavo, a todos aquellos que hacen que esto se escuche allá, y por supuesto en el estudio de Boedo me acompaña Camilo como siempre, que después seguramente les contará cómo están las cosas en la ciudad en cuanto a vacunación, test, caso de coronavirus, etcétera, etcétera. Hoy te diría que te quedes y que escuches las dos notas que vamos a tener centrales. ¿Por qué? Son dos notas que decidimos hacerla porque por esta cosa que tenemos los porteños fundamentalmente, de que cuando hay un aniversario uno empieza a acordarse de algunas cosas que tienen que ver con ese aniversario. Vamos a hablar de periodismo, de periodistas, de medios de comunicación. Y para eso vamos a charlar con dos periodistas que para nosotros son pesos pesados de la comunicación popular y alternativa. Vamos a hablar con Hernán Daisich, que es el presidente de la cooperativa La Cuña, que maneja la radio Frecuencia Cero, una radio muy instalada en Mataderos, pero también en toda la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar con Gabriel Fernández, que aparte de haber pasado por varios lugares, después lo vamos a contar, él tiene un programa hoy de todos los días en Radio Gráfica, acá en La Boca, que también se escucha en toda la ciudad de Buenos Aires. Con ellos vamos a ver miradas diferentes de qué pasa hoy con el periodismo, qué pasa hoy con la comunicación. Vamos a cambiar todo el programa, así como empezamos sin presentarnos y lo hicimos después, vamos a cambiar un poco el esquema porque nos lo obliga lo que tenemos planificado. Y cuando digo vamos a cambiar el esquema, vamos ya en este momento a charlar con ustedes de algunas cosas que están ocurriendo hoy en la ciudad de Buenos Aires y que me parecen importantes. Sabemos que hay temas que siempre lo tenemos que repetir porque son los mismos. Se acerca el índice de inflación y ya sabemos que va a estar muy cerca del 4%. Y seguimos viendo en este mes de junio que los precios siguen aumentando y que hay varias cosas que han seguido aumentando, lo cual quiere decir que el mes que viene, cuando salga lo de junio, también van a ser cifras altas. Esto ha hecho que se haya esfumado el aumento de marzo de los jubilados y que ya se haya esfumado el aumento de junio de los jubilados. Por eso organizaciones de jubilados y el defensor de la tercera edad está pidiendo urgente un aumento del 40%, como el aumento que se dieron los diputados y senadores para los jubilados. Pero también, por supuesto, se hizo polvo en estos meses los salarios de todos, los salarios estatales y los salarios privados. Así que bueno, no quiero dejar de decirlo porque evidentemente esos temas como la pobreza, que ya supera el 50%, y digo que supera porque el 42% era medido a fin del año pasado y sabemos que eso ha aumentado, dicho por la UCA y por toda la gente que mide, por más que la UCA no haya dado un adelanto como hizo en otros momentos de un informe sobre la pobreza, sabemos que manejan números que están alrededor del 50%. Y bueno, ha habido muchas movilizaciones, muchos reclamos de vacuna. Pensamos que el tema de la vacuna en unos meses más va a ser un tema solucionado. La pena es que no se haya vacunado cuando nos habían prometido, si no hoy estaríamos en otra situación. De eso también después hablaremos un poco. Y un tema que fue un saqueo que han hecho en estos días es el tema de lo que nos han hecho a los monotributistas. De repente aumentarnos el 35% del pago del monotributo, con la excusa así de que se aumentan también lo que uno puede facturar en cada categoría, pero por otro lado lo hacen retroactivo, es decir, que le piden a la gente que pague entre 3.500 pesos, porque tiene que pagar la diferencia entre el monotributo de ahora y lo que pagaban en enero, febrero, marzo, abril, y mayo y junio, y esa diferencia es para los casos de los que menos facturan, es alrededor de 3.500 pesos el que van a tener que pagar, y para los que más facturan llega hasta 26 mil pesos. Nos parece un saqueo, una barbaridad, y ayer hubo una asamblea virtual en donde hay un grupo de autoconvocados monotributistas que piden la anulación del 35% retroactivo y que aparte dicen, bueno, estamos en cuarentena, estamos en pandemia, cuando menos estamos facturando. Es decir, que directamente no nos tendrían que cobrar el monotributo. Y yo creo que tienen razón, porque hay mucha gente que no le alcanza lo que factura en estos momentos para pagar el monotributo y bueno, hay mucha gente que ha cerrado sus boliches, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos a ir a un tema, vamos a escuchar qué andaba sonando hace 30 años atrás, un año después que empezamos este programa, ya por el año 91, y empezamos la semana pasada y la otra a poner un poco de cumbia y de música de bailanta, y por eso hoy queríamos escuchar a alguien que era furor en ese momento. Era Lía Cruzet, ¿eh? Muchos la conocían como la Tetamanti. Hoy creo que no se podría poner ese seudónimo. Cantaba la güera Salomé de esta manera. Es una persona blanca, rubia, ¿no? Digo porque seguramente muchos dirán, ¿qué querrá decir güera? Eso. Bueno, un temita que creo que es importante. Ayer hubo varias movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires. Ayer, martes 8. Una muy importante fue de varios grupos, organizaciones sociales que pedían conectividad para los chicos, para las escuelas, y era una marcha nacional, pero decidieron ir estas organizaciones sociales al Palacio Pisurno para exigir eso, es decir, al Ministerio de Educación Nacional, de ahí movilizarse a la Casa de la Provincia, porque algunas de las organizaciones eran de la provincia, y después fueron al ENACOM. Todo esto para pedir conectividad y también vacunas, vacunas. Sobre todo le reclaman vacunas a las organizaciones sociales a la provincia de Buenos Aires que no los está vacunando. Vamos a escuchar a Mónica Zule del movimiento Sin Tierra Teresa Vive, uno de los movimientos. Había también gente de Libres del Sur, Barrio del Pie, de los que no son oficialistas, había gente de otras organizaciones. Pero vamos a escuchar a Mónica Zule explicando los reclamos. Bueno, empezando la 9 de julio para concluir nuestra jornada de lucha, que empezó muy temprano yendo al Ministerio de Educación para exigirles algo que nos preocupa y es una necesidad en los pibes, que es poder estudiar y tener las herramientas que se necesitan, en este caso la conectividad y los dispositivos para poder estudiar, para poder aprender, para poder estar en la escuela. Junto con eso, también nos dirigimos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires a decirle al señor Kicillof, ante los distintos argumentos que utilizó para no darle vacunas a todos los comedores, a los compañeros que atienden comedores, considerándolos no estratégicos, no esenciales. Al señor Kicillof le dijimos y le decimos que nosotros hemos puesto el cuerpo durante la pandemia. Hemos puesto porque somos parte de las barriadas populares y a veces, sin ayuda del Estado, hemos hecho la comida para que las pibes, que cada día son más los que están en el nivel de pobreza, tengan al menos un plato de comida. Eso, si no se llama esencialidad, la verdad que tendría que buscar otra palabra en el vocabulario. Esto nos decía Mónica Zule, del movimiento Sin Tierra Teresa Vive. Fue una movilización bastante importante, así que queríamos reflejarla. Otro tema que me parece importante, que no está muy instalado, es que se están vendiendo 58 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, entre todo lo que se vende, se está vendiendo un centro de desarrollo infantil de la Comuna 5, que queda en Pringles 340. María Eva Kousoubilis es de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA y nos cuenta un poco qué pasa con esta venta y qué hicieron ellos para tratar de evitarla. Escuchémosla. Sin duda es uno más de los contrasentidos que el gobierno porteño nos viene planteando en materia de educación. La verdad es que en la ciudad de Buenos Aires nos faltan 15.000 vacantes en el nivel inicial. La realidad es que en la Comuna 5 se estima que están faltando 500 vacantes y rematar un jardín infantil, la verdad es que es un absoluto contrasentido. En los momentos en los cuales estamos discutiendo, como bien planteabas, la presencialidad, la virtualidad o la bimodalidad de las clases, el debate que tenemos que dar justamente es el de la falta de vacantes en los niveles iniciales. Y la verdad es que dentro de esos contrasentidos, también y en el sentido de lo que sucede en relación a la educación pública, podemos observar los recortes que se han hecho en el presupuesto de educación en este contexto, en el contexto de pandemia. El recorte que se ha hecho este año para el presupuesto es equivalente al dinero que ahora se va a destinar para blindar patrulleros en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, la prioridad de la educación en la gestión de gobierno en los últimos 10 años ha recibido un recorte de aproximadamente 10 puntos del presupuesto, y del año pasado a este hemos recibido además un presupuesto recortado, que además se ha recortado fuertemente en infraestructura escolar. En este caso, junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, presentamos una acción de amparo para declarar inconstitucional la Ley 6.287. Una ley que fue sancionada por la legislatura porteña en el año 2019 y que autorizó la venta de 58 inmuebles que el gobierno porteño los consideró innecesarios para la ciudad. Recordemos que la ciudad se encuentra en emergencia habitacional. La justificación para vender estos predios y la justificación en general cuando se ponen a la venta y se subastan predios e inmuebles públicos es que el producto de esa venta iba a ser destinado al desarrollo de obras de infraestructura, de salud, de educación, de vivienda, de transporte. La realidad es que el dinero que ingresa producto de la venta de los inmuebles públicos no incrementa el presupuesto para la prestación de estos servicios básicos, sino que en realidad lo que hace es liberar fondos del presupuesto que se destinan a gastos completamente superfluos e innecesarios. Otro de los temas fundamentales es que esta decisión no tuvo ninguna instancia de participación ciudadana, a pesar que el Plan Urbano Ambiental establece que la gestión del Banco de Inmuebles y de Tierras de la Ciudad de Buenos Aires debe ser participativa. La ausencia de participación ciudadana no es menor en este caso, porque estamos hablando de una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados. Hasta el momento, las medidas cautelares que hemos llevado adelante fueron rechazadas. En este momento está rechazada por la Sala 4 del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente recordarán que esta fue la sala que suspendió la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia Presidencial, que en el marco del contexto sanitario suspendía la presencialidad de las clases. La venta de este jardín fue aprobada por otra ley similar a la que les estoy comentando, que es la 3397, y este jardín, que se encuentra ubicado en la comuna número 5, en la calle Pringles, es un jardín al cual asisten alumnas y alumnas de entre 45 y 3 años de edad. La realidad es que este modelo urbano es el que hay que discutir, porque si bien el remate del jardín de la calle Pringles es un dato fundamental de la coyuntura de hoy, es el resultado de un modelo urbano que viene profundizándose y consolidándose en la Ciudad de Buenos Aires. Explicaba esto, que esto se vende en el marco de la ley 6287 y que fue rechazado por la Sala Cuarta el amparo que presentaron las organizaciones vecinales para frenar esta venta. Supongo que ahora se apelará a otro lugar. Ahora hay que tener en cuenta que, bueno, la justicia así. Hace poco María Eva estaba con otra gente que habían presentado un amparo por el tema de Costa Salguero, estaban contentos, que estábamos todos contentos. Bueno, ahora la justicia nos da un palo porque está en contra de este pedido. No, por ahí habría que ver si acá no hay algunos temas polémicos, sobre todo el tema de que cuando dice que cuál es la sala, es la misma sala que está contra el DNU del presidente. Bueno, yo por ejemplo estoy en contra de esto, pero estoy a favor de que haya fallado en contra del DNU del presidente. Así que son variantes de la justicia que evidentemente a veces nos fallan a favor, a veces nos fallan en contra. Lo que sí es real es que se necesitan más escuelas, que se necesitan más vacantes, que si bien son vacantes que no son obligatorias, como es el jardín en la Ciudad de Buenos Aires, también sería bueno que los chicos tengan en el prejardín algún lugar estatal, que no tengan que ir a otros jardines privados. Bueno, de todo esto queríamos hablar. Quédense ahí del otro lado porque ahora se viene la parte fuerte de este programa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. bueno, hoy como hablábamos al comienzo, siempre estas fechas, como la que fue el lunes, el día del periodista, nos sirven por ahí para reflexionar sobre nuestra profesión. Por eso que en este programa hoy decidimos hablar con aquella gente que ha transitado y que transita esta noble profesión. Ahora estamos al aire con Gabriel Fernández. Gabriel Fernández fue director del Diario de las Madres, fue periodista en la agencia latina, Prensa Latina, la agencia cubana. También fue titular de la cátedra de Che Guevara sobre periodismo en la universidad, trabajó en el Diario Sur. Y bueno, podría seguir porque seguramente debe estar diciendo, pero faltan cosas. Pero ahora está de lunes a jueves a las 18 horas en Radio Gráfica y los viernes a las 19 horas con un programa histórico de él que es La Señal. Lo tengo en línea. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto charlar con vos. ¿Cómo andás? Bien, bien. No, el gusto, por supuesto, es mío. También tengo que decir, dentro de todo este currículum, que hicimos 13 años Señales de Buenos Aires, ¿no? Una síntesis entre La Señal y Los Locos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Anduvimos por Latinoamericana, por Radio Abierta, por tantos lados, ¿no? Claro, y tantas radios en el interior donde salía grabado el programa. Sí, me acuerdo, Futura de La Plata, Radio Universidad de Córdoba, de Villa María, bueno, unos cuantos lugares. Gabriel, hoy te convoco porque qué mejor que hablar con vos para ver qué opinás, cómo está el periodismo hoy, cómo ves el periodismo hoy y cómo ves a los periodistas hoy. Hay una especie de radicalización de lo que en otro momento era una inclinación dentro de la narración. Cuando estaba la información, todos sabíamos que los medios concentrados ya existían, aun cuando no tenían el volumen actual, que inclinaban la interpretación en una dirección, es decir, hacían una lectura a través del interlineado, a través de cierta inclinación, que orientaba al lector según su parecer. En este momento eso está casi, podríamos decir, en desuso o es muy parcial y directamente se miente. Es una situación donde no hay necesidad de hacer grandes estratagemas de redacción, de titulado. Es decir, si está la instrucción de decir, por así señalar, que Maduro es un dictador, se pone Maduro es un dictador. Y nadie se le preocupa por averiguar por qué se dice eso, dónde están los presuntos crímenes. Es decir, la mentira directa ha pasado a ocupar el plano de la interpretación que en otro momento era tan trascendente. Al mismo tiempo, se ha consolidado una trama de medios populares, que es donde estamos aquellos periodistas profesionales que necesitamos responder a las preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, que los medios concentrados no se puede responder. Y esa trama de medios populares a lo largo y a lo ancho del país ha generado también un público que la necesitaba y también una audiencia y unos lectores que no confían en la voz oficial y prefieren enterarse desde una perspectiva más genuina. Esa trama de medios populares que integramos con La Señal, con Radio Gráfica, ustedes con La Tribu y otros medios, y miles de medios más, aclaramos, es una trama que no contrasta en un sentido estricto con la búsqueda de los medios monopólicos. Se acerca a la verdad. No es que a las mentiras de los medios monopólicos le oponemos la mentira de los medios populares para inclinar la opinión pública desde otra perspectiva. No, estamos abordando hechos, sucesos. Creo que vos lo decías en tu intervención en La Gráfica cuando hicimos el programa especial relacionado con el 7 de junio. Los hechos son importantes y lo que nosotros logramos es valorizar la narración sobre los sucesos efectivos que suceden, que acaecen en la sociedad, y a partir de ahí sí hay un debate interpretativo, pero la verdad es importante, y frente a las mentiras de los medios concentrados estamos afrontando esa situación con público creciente. Gabriel, ¿vos pensás que el tema grieta, o lo que algunos llaman grieta, ¿no? Porque algunos también dicen que la grieta no es tal, que el tema grieta ha influido influye en lo que se hace ahora como periodismo? Bueno, me parece que, vuelvo a usar la palabra, la radicalización de las contradicciones frente a una crisis muy fuerte del capital financiero, donde prácticamente no hay lugar para un espacio de continuidad del consenso de Washington, ha llevado a que se fuerce la información, la noticia. El discurso de los medios concentrados es forzado, no están narrando lo que en realidad sucede. Y sucede que la multipolaridad ha llegado para quedarse, que el equilibrio a nivel planetario es más agudo, más importante, que ya no hay una unilateralidad donde una nación dice lo que hay que hacer y los demás siguen atrás, y que la lucha de clases y las luchas nacionales se canalizan también a través de la comunicación. Pero reitero, una cosa es que haya un emergente que esté relacionado con la comunicación, y otra cosa es que la comunicación sea simplemente un espejo de ello. La comunicación tiene sus técnicas y sus especificidades. Acá lo que está pasando es una transgresión a los principios periodísticos esenciales, que es lo que nos enseñaron a la hora de realizar este trabajo. Ahora, la crisis entre los distintos sectores sociales es histórica, no es nueva, ni siquiera es argentina solamente, y en la Argentina ha cobrado, podríamos así decir, forma de antiperonismo-peronismo, ha cobrado forma de antinacional-nacional, y ha cobrado forma de antisocial-racista y segmentador y social-comunitario. Elaborador y creativo. Creo que ahí hay una diferencia importante que ya fue planteada históricamente. Una cosa son los que tienen los grandes poderes dentro de una nación y otra cosa son aquellos que viven de su trabajo y carecen de digamos, una cantidad de dinero relevante como para llevar adelante otro tipo de actividades. Esa distinción estaba y está. Lo que sí se ha puesto sobre la mesa frente a la mentira directa de la comunicación, al insulto, a la calumnia, a la injuria, lo que se ha puesto sobre la mesa con mucha intensidad es esta situación de radicalidad del contraste. Está muy claro. Gabriel, cuando decís todo esto, a veces no pensás, viendo así un paneo de los medios, que yo sé que vos también sos de aquellos como yo que tratamos de escuchar todo para ver cómo están las cosas periodísticamente, pero a veces no ves también que para enfrentar a ese discurso que vos decís y que hegemónico, no se exagera a veces en lo que es dar noticias o dar información, es decir, qué sé yo, se exagera a veces con muertes, se exagera a veces con hechos que hace tal o cual funcionario si no es de los que están conmigo. ¿No pensás que también se ha llegado a eso? Mira, nosotros no. Yo creo que lo que es la exageración y el borde de la mentira, yo ni siquiera uso la palabra fake news, porque yo digo noticias falsas y mentiras, la nación viene vendiendo hace 100 años. Es decir, que utilizar esos términos puede llevar a que mucha gente piense, y con esto de las computadoras aparecieron las fake news, o con esto de internet aparecieron las... No aparecieron. Nada más que son otros soportes y dicen la misma macana que decían siempre. Nada más, claro, que con más entusiasmo. Con esto de las redes sociales, ¿no? Que claro. Es lo mismo que el lawfare, jueces corruptos y del sistema tuvimos mucho tiempo. Digo, a veces ponerle nombres complicados e innovadores perjudica la descripción. En realidad, claro, estamos hablando de si un medio dice la verdad o no la dice, de eso estamos hablando. No, nosotros no mentimos, no exageramos. Que haya medios que lo hacen. No, no, yo no hablo, no hablo de vos, hablo de gente que pueda estar por ahí ubicada desde de lo ideológico, de lo que piensa, como vos o como yo, como otro, pero que a veces exagera para hablar del que está enfrente o hablar del otro. Puede ser, puede ser. El otro tema es que la cuestión de la corrupción se convirtió en oleada por fuera de la fundamentación. Aquí tuvimos varias oleadas, una ecologista, otra relacionada con la seguridad, y después vino el tema de la corrupción, con el objetivo de desprestigiar dirigentes populares, ese es el objetivo. En realidad los grandes corruptos son los que transfieren los recursos productivos de la sociedad hacia los financieros, los que fugan capitales de la deuda y se los quedan en sus paraísos fiscales. Es una, digamos, una maniobra de enfocar a un tipo con un bolso y demostrar, mirá, en lo vulgar, cómo se lleva la plata. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y eso ha funcionado. Ha funcionado ideológicamente sobre la sociedad. Claro, porque se ve más, ¿no? Porque está más. Se ve más. Sacar ahora, nunca el problema fue la corrupción de ninguna sociedad. El problema de las sociedades es el proyecto que se lleva adelante como país. Es decir, que cuáles son los ejes que se priorizan, cuál es el desarrollo que se busca, si va a haber justicia social o no. En todos los gobiernos, ponele, en la Argentina hay unos 15.000 funcionarios políticos que cambian cada vez que cambia un gobierno a lo largo y a lo ancho del país. Las proporciones en todo el mundo son parecidas. Es imposible que no haya ladrones, que no haya alguno que choree. El tema, por supuesto, tiene que ser castigado y listo. Pero el tema es definir qué rumbo tiene la nación, es decir, si nuestros pibes van a comer o no, si va a haber trabajo o no, si va a haber inversión productiva o no, es decir, lo importante es lo importante, no lo accesorio. Y lo accesorio ha pasado a ser un problema central. Vos te acordás que en nuestro programa nosotros dimos mucha batalla contra las campañas sobre el tema de la inseguridad. Nosotros señalábamos, atenti, la inseguridad no es el problema, en todo caso es un resultado secundario del problema sobre el cual hay que actuar directamente, pero sin exagerar, no hacerle aterrorizar a la gente para con sus vecinos y comprender que el problema en la Argentina es la situación económica y el desempleo. Bueno, en ese sentido me parece que hay espacios que cargan las tintas efectivamente con el objetivo de lograr algún tipo de beneficio y sobre todo generar malestar entre la comunidad y evitar que existan lazos comunitarios, lazos solidarios. Claro, y a veces también esconder, por ejemplo, temas que son acuciantes, como es el desempleo, la inflación, la pobreza, a veces cambiar la línea editorial a determinados sectores le da sus frutos, ¿no? Gabriel, ¿vos pensás que hoy cómo sería para vos el periodismo hoy y cómo era para vos el periodismo 30 años atrás? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué pensaste que vos cambiaste? ¿Cómo ves eso? Y hace difícil, 40 ¿no? Años entré, hace 40 años entré a la redacción de La Voz, allá en Pompeya, y sí, escribíamos todos con Olivetti y con Remington, ¿no? Yo en casa trabajaba con la Remington. En la calle Tabaré, ¿no? En la calle Tabaré, sí, sí. Después pasé a Prensa Latina, después a Sur, y siempre Máquina de Escribir. Es decir, la primera observación es el cambio técnico. Tecnológico. Es muy fuerte, muy fuerte. Esto anuló las secciones archivo. Nosotros lo que teníamos en los diarios y en las agencias era un gran lugar para un montón de sobres, donde estaba desde la trayectoria del presidente hasta la foto del número 4 de Racing, donde estaba el principal opositor, su familia, todo, y los datos sobre YPF. Es decir, el archivo, vos tenías que buscar, y si no encontrabas el archivo, tenías que salir a buscar los datos, ¿no? No había telefonía móvil, lo cual implica que un llamado telefónico, vos te acordás, tenías que invocar justo al tipo que estaba en el lugar donde estaba, claro, el teléfono. Claro. Aparte lo tenías que preparar por ahí con mucho tiempo. Era, sí. Y las coberturas, claro, callejeras eran una batalla entre los colegas para encontrar un teléfono público, porque el que se hacía el teléfono público mandaba primero la información. Son diferencias muy fuertes. Hoy Google ayuda mucho, además de la inmediatez del uso de las redes, ayuda mucho. Y lo que sí podría decir, de un periodo al otro hay muchas cosas, ¿no? Pero que una nota bien escrita, un reportaje bien hecho, un artículo bien realizado, un programa bien hecho, sigue siendo eso. Y eso no te lo quita nadie. Vos podés prescindir de determinadas herramientas técnicas, pero cuando el material es bueno, periodísticamente se siente, se percibe, y la calidad del material debe seguir siendo lo más importante del oficio. Hay quienes creen, y algunos colegas jóvenes, creen que con un tuit de pocos caracteres se resume un material. Bueno, no, el material tiene que durar lo que tiene que durar, y nosotros no tenemos que buscar el ranking, el rating ni el me gusta. Tenemos que buscar la calidad informativa que le llegue a la gente. Y lo curioso es que cuando el material es bueno, termina llegando. Y después, bueno, yo era muy pibe cuando empecé a laburar en esto. Soy un agradecido al oficio. Yo creo que es como jugar a la pelota, hacer periodismo. Creo que el placer es infinito, lo cual no quiere decir que no existan situaciones complejas, difíciles, pero bueno, en el fútbol también hay situaciones complejas y difíciles, ¿no? Cuando te salen a marcar fuerte. Pero a mí me encanta, soy un agradecido, y hace 40 años que vivo de esto, fíjate vos, Roberto, 40 años que no he desarrollado otra actividad, porque hasta la actividad docente, que desarrollo muy parcialmente, con muy pocas horas, es sobre periodismo, no sobre otra cosa. En realidad nunca hice otra cosa que escribir y hacer radio. Claro. Yo veo una cosa, vos recién decías de la gente joven. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte, y todavía uno tiene la suerte que trabaja con gente joven también, pero uno lo que ve por ahí, no sé si vos lo ves también, sobre todo en la gráfica, ¿no? Que se ha perdido el gran nivel de escritura, ¿no? Más allá de ideologías. Nosotros cuando estudiábamos, yo me acuerdo que uno leía o La Nación, o podía leer La Voz, o podía leer lo que sea, y estaba bien escrito, había correctores, y se escribía mal, se corregía. Y hoy uno ve que mucha falta de ortografía, muchas frases desconectadas, que a veces ni siquiera tiene que ver con mentir o no mentir, ¿no? Que esto que tanto cuestionamos, tiene que ver con no capacitarse. ¿Lo has visto eso? ¿Has visto que hay un deterioro o pensás que no? Sí. Felizmente los medios populares, con los jóvenes, como los que vos hablas, que trabajan con vos, que trabajan con nosotros, está operando como semillero, ¿no? Eso es valioso. Ahora, efectivamente, daba gusto polemizar con La Nación, porque era un diario bien escrito. Hoy es un realmente es un panfleto La Nación. No solo Clarín es un panfleto. Lo hablábamos con colegas que habían pasado por Clarín, como Armando Vidal, como Carlos Eichelbaum, entre otros, y sienten una gran decepción, no solamente por los lineamientos, sino también por el estilo. Creo que esto también tiene que ver con la decadencia del pensamiento oligárquico en la Argentina. En otro momento tuvimos como enfrente a Victorio Campo, tuvimos a Martínez Estrada, tuvimos a hombres, bueno, y mujeres con errores, porque estaban volcados en otra dirección del espectro político, pero con sapiencia, es decir, sabían lo que estaban diciendo y lo podían fundamentar. En este caso creo que, así como el capital financiero está en retroceso, como creo que se ha abierto la época de la multipolaridad, los pueblos denotan más cultura que los sectores presuntamente cultos y formados. Y esto, que es decepcionante desde la comunicación y desde el ensayismo, no deja de ser atractivo para el futuro del periodismo. Y sí, una observación que no me canso de señalar, creo que eso también, ese deterioro también está relacionado con la falta de lectura. Yo creo que no se puede hacer periodismo sin leer. Totalmente. Se puede hacer periodismo de cualquier manera, pero no sin leer. Claro. Es decir, entonces, todo lo que es ortografía, todo lo que es estilo, está relacionado con la búsqueda de una lectura adecuada, con aprender de los que saben, con leer a los grandes autores, y a los que nos gustan también, sean o no consagrados o no. Claro. Y el otro tema es que ahí, montándose sobre esa situación, muchas empresas resolvieron que con la computadora y ese corrector que trae la computadora, que ni siquiera reconoce las palabras básicas que usamos, podían anular la sección corrección. Y la sección corrección era muy importante. Teníamos colegas en los diarios que leían todos los materiales, que hacían sugerencias, que tenían su mirada y tenían una formación muy, muy fuerte. Bueno, todo eso se barrió con el objeto de ahorrar, se creyó que se lo relevaba por una máquina, y los resultados están a la vista. Claro. Sí, vos recién decías La Nación y Clarín. Ahora, yo podría agregar que muchos otros diarios, podemos ver la mayoría de los diarios que se escriben y que hoy salen todos los días, que tienen cantidad de errores, ¿no? Podemos agregar a la prensa, El Cronista, Página 12, todos, sí, lamentablemente, sí, sí, tienen, más allá de sus posiciones, sí, ideológicas, ¿no? Vos sabés que yo, de una de las cosas que siempre rescaté de cuando nos conocimos y empezamos a hacer periodismo, vos hacías un programa que se llamaba Ficciones. Sí. Y tenía que ver con Borges. Claro, el nombre era por el libro de más Borges, hermoso, de Jorge Luis Borges, Los Cuentos. Claro. Creo que es un cuentista extraordinario. Y eso no nos privaba de discrepar con su posición política, ni mucho menos, íbamos a fondo en todos los temas, pero había un reconocimiento de la calidad de escritura que llevaba adelante el autor, ¿cómo no? Claro. Gabriel, para terminar, nosotros tuvimos muchos debates con respecto al periodismo en los últimos 30 años. Yo me acuerdo, vos te debes acordar también, o 40, periodismo colegiado o no colegiado, ¿no? Aquellos que estudiaron como vos, que se recibieron como periodista en La Plata, algunos pensaban que tenía que ser solo colegiado, otros pensábamos que no, por más que habíamos estudiado en otro lado. Hubo otra discusión, alternativo, no alternativo, militante, no militante. Son todas cosas que, a mi juicio, no están saldadas y se va a seguir discutiendo sobre eso. Pero vos hoy agregaste un tema que nosotros también lo venimos charlando hace tiempo. Lo que sí se debería saldar, estos temas yo creo que no se van a saldar. Hoy por ahí vos me decís que es mejor colegiado o no, y va a seguir la discusión. Pero el tema de la verdad mentira, ¿no? En los hechos. Lo de la colegiación, rechazo a la colegiación. Esto no es medicina, creación. Es decir, el tema, si nosotros colegiamos la profesión, es decir, exigimos un título para trabajar, lo único que se va a lograr es que queden afuera periodistas que son buenos y que formaron en la práctica misma. Coincido con vos, pero te digo que fue un debate muy fuerte y que nunca se saldó el debate, a eso iba, ¿no? Entiendo la pregunta, sí. Yo creo que el debate fundamental, que creo que si no se cierra, vamos a seguir en decadencia con el periodismo, es hechos duros, reales y verdad o mentira. Esto con lo que vos empezaste y con lo que muchas veces hablamos juntos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo a eso le agregaría el lugar del mirador. Es decir, ¿desde dónde ves los hechos? La posible objetividad se logra sabiendo dónde está uno parado. Yo creo que nosotros somos trabajadores, estamos parados en el seno del pueblo y estamos en el sur del continente. Si sabemos que miramos la realidad desde ahí, vamos a ser más certeros que aquellos que pretenden flotar en la indeterminación, que pretenden una neutralidad imposible, ¿me entendés? Nosotros tenemos que agarrar y decir, mira, nosotros miramos desde acá. Y esto, en ejemplo concreto, por ejemplo, la deuda externa. Si la miramos desde la neutralidad, si la miramos desde una especie de paneo, desde un mangrullo lejano, uno puede decir, y bueno, la deuda hay que pagarlo y listo. Cuando lo mirás desde el seno del pueblo y te das cuenta que eso puede infligir, puede perjudicar el bolsillo popular, la economía nacional, vos decís, bueno, guarda que hay que mirarlo desde otra manera, que hay que verlo desde otra manera. El tema desde dónde se mira también influye en el tipo de narración que se realiza. Muy interesante. Gabriel, bueno, te dejo que hagas vos el cierre y como siempre, bueno, agradecerte, ¿no? Por esto y también agradecerte porque trabajamos mucho tiempo juntos, hemos polemizado muchísimo, pero como sabemos que los dos sabemos que el otro es honesto, creo que eso nos permitió siempre polemizar y seguir manteniendo la amistad. Así que te dejo el cierre. Bueno, le cuento a los oyentes que trabajábamos con Roberto y la operación y musicalización estaba en manos de Diego Boris, hoy al frente del INAMU, que el grueso de los programas los grabábamos en el estudio que llevaba adelante Diego, que las polémicas empezaban allí, terminaban en la esquina, ahí en el bar, y no terminábamos porque éramos muy apasionados y teníamos mucha información que trataba de fundamentar nuestras posiciones, que después fuimos por varias radios y que pasó lo mismo, y que el inmenso placer también está relacionado con el haber hecho buenos productos periodísticos, pero también con habernos, digámoslo claramente, cagado de risa tanto tiempo, al menos, porque si no se trabaja así tampoco vale la pena el trabajo. Hemos llorado de la risa sin parar, con situaciones muy muy graciosas, muy difíciles de narrar con posterioridad, y son los que viven en el trabajo mismo, ¿no? Y creo que ha sido realmente una de las experiencias más lindas de la profesión que he tenido. Bueno, yo te mando un abrazo grande y teníamos la suerte que no nos cobraba las horas que teníamos que grabar un programa porque a veces tentados no podíamos grabarlo. La verdad es cuando no podíamos arrancar y no había manera de salir al aire. Porque estábamos 2-3 horas. Llorábamos de la risa. En esto hay que agradecerle a Diego, ¿no? Que él lo tomaba como que era una sola hora. Un fenómeno, Diego Boris, querido sí. Amigo también. Seguro. Un abrazo grande, Gabriel, y muchas gracias por tu aporte, siempre tan necesario para la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo de corazón, Roberto, nos vemos. Nos vemos. Hablábamos con Gabriel Fernández, periodista. Ya antes, al comienzo, hablamos de toda la trayectoria de él, y bueno, fue tal vez una charla de amigos, pero qué mejor que eso, una charla de amigos, aunque coincidan o no coincidan en sus miradas. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Estamos comunicados con Hernán Dajcic. Hernán Dajcic es locutor, periodista. Podemos decir que es uno de los que maneja la radio Frecuencia Cero, una radio bien posicionada en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el barrio de Mataderos, y es presidente de la cooperativa, justamente, La Cuña, que es la que tiene, como recién decía, el manejo de esta radio. Hernán está en línea. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo andás, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos y ante todo saludarte en este momento, ya que hace un par de días se cumplieron los 211 años del Día del Periodista. Entonces, o mejor dicho, de por qué se instituyó el Día del Periodista, y por eso pensaba que podía ser uno de los referentes para charlar un poco sobre lo que es el periodismo hoy. Y justamente ahí va la pregunta. ¿Cómo ves el periodismo hoy y cómo ves los medios hoy y los periodistas? Primero agradecerte. Sabés que te tengo un afecto enorme y para mí que me invites a participar, si bien tenemos relación semanalmente y disfrutamos de hacer esto desde hace mucho tiempo, bueno, son estas cosas que movilizan que ese y vuelta sea recíproco, así que gracias. Bueno, entonces acá vale una aclaración, que todos los martes a la mañana yo hago una columna en el programa que conducís vos, Código de Barreras, en Frecuencia Cero, para que los oyentes sepan, ¿no? Si es que alguno todavía no lo sabe. Bueno, bien. Ahora vamos con la pregunta. No, a ver, no. La verdad que veo con preocupación hace mucho tiempo el tema del periodismo en general y los medios, o al revés, de los medios en general y el periodismo en particular. Vengo tratando de hacer un análisis de por qué siento un nivel de decadencia muy grande, colectivo, y no sé quién empezó, si el medio empezó a generar una decadencia sobre la profesión periodística o los periodistas han generado un nivel de desprestigio tan grande que ya no hay medio que me parezca interesante. A ver, siempre uno está generalizando y obviamente hay particularidades y hacen que uno trabaje sobre esas particularidades, ¿no? A mí me parece que estamos llegando en líneas generales a un proceso de descrédito en el que el periodismo no está exento, como no están exentos los medios. Y el descrédito tiene que ver con cierta voracidad. En principio, no puedo dejar de pensar que debe ser alrededor de unos 20 años, un poquito menos, que nosotros empezamos con un proyecto, sí, van a ser 20 años, en el 2001 empezamos con un proyecto que era casi una locura, de jóvenes de 24, 20, 25, 20, 20 años, con un proyecto que sigue en pie, y que en ese momento uno tenía un gran nivel de inconsciencia, y después para lograr sostener ese proyecto, uno tiene que empezar a ser consciente, tener capacidad de lectura entre líneas y entre tantísimas cosas poder anticiparse o hacer una lectura más profunda que la que puede hacer quien en definitiva se sienta frente al televisor o frente a la radio o a leer un diario. Entonces ahí es donde empieza a uno a hacer una traducción de lo que ve y escucha, ¿no? Y lee. Y no puedo escaparme, obviamente ahí había como un germen de esa historia nuestra, del inicio, en el que la famosa frase decía, nos están meando y los medios dicen que llueve. Claro. Y ese proceso marca un camino de descrédito de estos últimos 20 años muy importante. Y entonces me parece que lo que ha hecho es, digamos, ir en franca caída, y esa relación entre el periodista como una persona, como un intermediario que en algún momento en los últimos años políticamente se intentó quitar del medio, es decir, la idea es el líder le habla a la militancia, ¿no? Esa lógica de no quiero intermediarios, terminó cambiando a un reflejo en el que quiero intermediarios que digan lo que yo pretendo que se diga. Y si alguien no lo entiende, lo reforzaré con aquellos exégetas de mi mensaje, ¿no? Entonces, yo vengo siguiendo, seguramente lo vaya a desarrollar después en el programa, en algún momento vengo siguiendo una idea en la que ya no solo me parece una situación del periodista, pero sí que está en el ojo de la tormenta, tenemos un proceso en el que se armaban plazas para escupir a periodistas. Tenemos un proceso de una batalla ideológica en los medios, del periodismo de guerra. O sea, venimos en un camino hasta invertir esta lógica y pedirle a empresarios amigos, a los que el poder los llena de dinero, que compren medios para multiplicar las voces que hablan bien de lo que yo hago o de lo que yo pretendo. Y ahí el año pasado me sucedió algo. Cuando se cumplieron los 100 años de la radiodifusión en la Argentina, nosotros hicimos no menos de 50 entrevistas con referentes de la radio, a todo nivel, pero sobre todo y más marcado lo vi cuando hablamos con referentes de la radio que exceden estos 20 años, es decir, gente que empezó hace no menos de 25 y hasta llegamos a hablar, lamentablemente recientemente fallecida, con Nelly Prince, ¿no? Entonces nos permitimos hacer un arco histórico donde no solamente hablamos con periodistas, hablamos con diferentes referentes, y yo escuché insistentemente en muchos de ellos un hartazgo por la idea de que en la radio, porque en realidad lo enfocamos en la radio por los 100 años, pero uno podría extenderlo, particularmente no hay un espacio donde no intervenga la política. La política discutida abiertamente, ¿no? No importa si para un lado o para el otro, no importa si con más o menos precisión sobre las discusiones, pero todo se enfocaba en esa discusión política, a tal punto de haber eliminado prácticamente de la radio espacios de otra naturaleza. Si querés, creo que lo único que se mantiene en pie en parte es el deporte, pero de un tiempo a esta parte, los últimos 10 años de la Argentina, el proceso de televisación del deporte lleva a que prácticamente escuchar un partido por radio parece una cosa antigua, ¿sí? O sea, hoy la gente termina viéndolo por televisión o directamente se desconecta y ni lo mira, pero parece que es lo único que sigue en pie, en paralelo. Se terminaron los espacios musicales, o por lo menos donde intervienen artistas, los espacios de humor, se terminó el magazine costumbrista, o sea, desapareció todo, todo es política, todo es blanco y negro. Y termina un programa y arranca otro, cambia los conductores, pero la temática es la misma, la bajada es la misma, y eso a muchos históricos de la radio los alejó de la radio. Los alejó porque los obligaba a tener que tomar posición ante cualquier cosa, cualquier detalle era tomar posición. Y eso separó a la gente, separó a los profesionales, les impidió seguir teniendo relaciones entre sí fuera del área de trabajo. No se les permitió tener discusiones que terminaban en bueno, vamos a comer algo juntos y se terminó. Y empezó a romper todo. Hace un tiempo en un programa, en un programa de radio, bueno, convertido en podcast, escuché a alguien que dijo que hay un momento de este último tiempo en el que al kirchnerismo se le ocurrió directamente empezar a comprar medios, indirectamente, lo sabemos, ¿no? Y que en ese momento yo creo, y viéndolo en el tiempo, habiéndolo vivido, pero al mismo tiempo analizándolo, desapareció prácticamente la pauta, los medios se sostienen con publicidades estatales o derivadas de negocios con el Estado, ya el producto decidió correrse de ese espacio, entonces lo único que se pone en tela de juicio es una decisión política o un dirigente político. Me parece que lo que yo llegué a conceptualizar con la idea de que el político es el único producto que no se puede vender en góndola. Entonces, el político decidió que los medios y que la radio en particular, pero también los diarios, si vos te fijás, hoy los diarios prácticamente desapareció la publicidad. La publicidad no existe más. Lo único que existe son operaciones para un lado y para el otro. Y vos, ¿cómo si los diarios no venden, ¿cómo se sostienen? Únicamente operando. Solo podría destacar el caso de Clarín como medio, más allá de la venta, que con la instrumentación de Clarín 365, en realidad, indirectamente, con esa tarjeta de beneficios, termina generando vínculos comerciales que hipotéticamente puedan, al menos una parte del medio, sostenerse a través de eso. Todo lo demás exige estar bien con la provincia de Buenos Aires para que el Banco Provincia te ponga publicidad, para que te lo ponga ARBA, para que te lo ponga los municipios que están en la provincia de Buenos Aires, con distintos intendentes que quieren quedar bien con su gente, mostrando que ponen cámaras de seguridad. Tenés que estar bien con la ciudad para que el Banco Ciudad te apoye, para que te apoye la legislatura, la provincial o la de la ciudad, en la Defensoría del Pueblo, que hace su propia campaña en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Todo lo que veas, bueno, si querés vamos a otro que parecen privados, YPF, ¿sí? el negocio brutal que genera, Aerolíneas Argentinas, otra clave del negocio, AFIP, es decir, Banco Nación, Banco, lo que se te ocurra. Y después, esa segmentación implica que siempre la salida al aire del periodista tiene que ser quedar bien con ese sector. Ya no hay un producto, una gaseosa, ya la gaseosa no está, no aparece en la tanda, solamente algún momento, tal vez cuando llegue el momento de disputar la ley de los contenidos, de los productos, que plantea etiquetas para la utilización del azúcar, y entonces ahí está en un lobby muy fuerte Coca-Cola, que tuvo que reconfigurar sus bebidas para tratar de que su etiqueta no quede completamente negra, porque eso es lo que plantea la ley, ¿no? Poner un porcentaje de acuerdo a la cantidad de azúcar que hay en el producto, un porcentaje de la etiqueta es completamente negra, y entonces eso ya lo pondría en jaque para que la gente consuma el producto. Pero salvo en esos momentos, los productos que históricamente se difundieron a través de los medios convencionales desaparecieron de la tanda. Solo es promocionar a un político. Entonces esto le deja muy poco margen de error al periodista haciendo un análisis que no tenga que ver con esa tanda que le paga el sueldo, ¿no? Está claro. Ahora, Hernán, bueno, dos cosas. Una, cuando vos nombrabas a Clarín también está diversificado, ¿no? Al tener tantos negocios de comunicaciones, etcétera, el diario por ahí lo usan nada más justamente que para hacer lobby, parecería. Para la agenda. Para la agenda, claro. Ahora, Hernán, visto este panorama que vos planteás, es decir, lo que vos estás planteando es ni más ni menos que la grieta. Hay una grieta y en esa grieta juegan los políticos y juegan los medios. ¿Cómo hacés para llevar adelante una radio pluralista como la que llevas, que es Frecuencia Cero? Porque si uno escucha Frecuencia Cero, se va a dar cuenta que están todas las voces y se va a dar cuenta que por lo menos no está jugando con políticos, como decías vos, pues saca uno, saca el otro. ¿Cómo te manejas? ¿Cuál es el secreto? A ver, dánoslo. No, a ver, primero tengo que ser sincero. Nosotros para el arco mediático no existimos y somos una piedra en el zapato, es decir, si ellos nos dan visibilidad, históricamente aparecen, y cada vez menos lamentablemente, porque los medios terminaron desistiendo de hacer foco en algunas cosas que pasan en la radio, pero desde las radiografías de Alicia Petty ha habido un montón de espacios en los medios donde se analiza, se hace una crítica de la radio, ¿sí? Hoy prácticamente eso quedó al margen. Nadie hace un análisis sobre Frecuencia Cero como probablemente lo hayan hecho en su momento, pero ya no lo hagan por La Tribu, ¿sí? Nadie hace un análisis de medios que no están dentro de ese segmento del establishment. Recién acabo de ver una esquina, Alberdi y Lisandro de la Torre, que prácticamente podríamos decir de, no sé, 20 metros para un lado y 20 metros para el otro, una estación de servicio que hace años, enfrente de Chalí, mirá lo que te digo, para que la gente se ubique. Chalín es la carnicería en la que la televisión va siempre cada vez que hay un aumento de carne, porque es una carnicería muy grande que queda en esa esquina, enfrente de donde estoy diciendo. Completo, un cartel de punta a punta puesto por el Grupo Octubre para el relanzamiento de Mucha Radio. Pero hace un mes, esa misma esquina completa de punta a punta estaba haciendo una publicidad de Página 12. Con lo cual, es muy difícil poder instalar un medio cuando estamos hablando de el caudal económico que tienen, el caudal económico, la presión política, los negocios que hay detrás de eso. Si esos medios miraran algo de lo que nosotros hacemos, es prácticamente como que se clavaran un puñal, porque lo que nosotros hacemos va a contramano de todo eso. No es nada grandilocuente, simplemente pensamos en lo que se plantea como una lógica de un medio democrático. Yo necesito escuchar todas las voces, necesito ofrecerle a mi audiencia la mayor cantidad de miradas para que saquen sus conclusiones. Y además ni yo, ni Edgardo, ni Pablo, ni Jesse o quienes conduzcan los distintos programas de la radio tenemos la misma mirada. Lo que tenemos claro es que si nosotros sesgamos esa mirada, nuestros oyentes van a tener que ir a buscar esa mirada a otro medio. Entonces, esa situación nos hace a nosotros seguir eligiendo la idea de hacer un medio con esa amplitud. Pero para los medios que prácticamente se transforman en clubes de fútbol hinchando por uno u otro color político, verse en el espejo de lo que hace 20 años desarrollamos en Frecuencia Cero es prácticamente como encontrar a la bruja de Blancanieves. O sea, no hay manera de que el espejo te haga bonito, porque lo que vos estás mostrando es perversidad pura. Y de esa misma manera vos te vas a dar cuenta, porque obviamente tenés una capacidad superior para ese análisis, cuando vos ves a los comunicadores únicamente actúan en medios que tengan una bajada de línea. O sea, los que van por un lado están en este y este medio, y los que analizan la realidad de la otra manera están en todos los medios más o menos oficialistas. Hoy serán oficialistas, ayer fueron opositores y viceversa. No hay capacidad de revertir esa lógica. O sea, los que están en el Grupo Clarín van por el circuito del Grupo Clarín, desde la M al FM, trabajan en el diario o en cualquiera de sus espacios o sus pantallas. Y los de C5N pasa lo mismo. Lo que pasa es que ahora, como para sopesar eso, aparece La Nación con un espacio televisivo que toma prácticamente a los mismos comunicadores que antes estaban en Canal 13, TN o ese sector. Y del otro lado tenés C5N y toda su diversidad de medios, Canal 9 con todo el desembarco del Grupo Octubre para infinidad de medios, o sea, todo lo contrario a lo que defendió el kirchnerismo con la ley de medios es lo que hace Víctor Santamaría, y no les importa en lo más mínimo. El Grupo Olmos, que tiene Crónica y que ya está poniendo un pie del otro lado en Telefónica de Uruguay, para quién sabe después trasladarse a ese negocio en la Argentina a través de la filial argentina de Telefónica. Vila Manzano, que para tener un soporte económico se compró Edenor. Claro. O sea, le compró a los socios, supuestamente a los amigos de Macri, le compró el negocio y ahora se transforma en amigos del gobierno para que le den la mejor tarifa o los mejores subsidios para sostener todo su grupo de medios. Digo, esa es la característica que uno ve. Imagínate que esos medios no van a mostrar a los pequeños que estamos haciendo algo, ni a los comunicadores que lo estamos haciendo. Pero cuando vas, claro, cuando vas a los periodistas, vos ves el que tiene un turnito en Radio Nacional y por ahí algún día aparece como columnista en Canal 7 o aparece en una radio de C5N, pero después tiene un ratito en Radio Con Voz y pasa a la tarde a, no sé, escribe en Ámbito, pero después está en Canal 9 y después, o sea, y ves una interrelación perfecta. Y si aparece algo nuevo, como algunos señalan, fue Futurock, que creo que es la lo que persiste, tiene toda una estructura de gente que participó o participa en Radio Nacional y cualquiera de sus radios, que tiene resuelto por un lado y por otro lado arma un proyecto genuino. Ahora, cuando le escuchás a la que lidera el proyecto, dice que cuando necesitaban pauta fueron a golpearle la puerta a todos los intendentes del conurbano que tenían su simpatía política con lo que Mengolini había desarrollado, con lo cual digo, no hay manera, no hay manera de escaparle a esto, nadie va a ser crítico. Es más, a veces les pasa que desde un navarro que le exige al gobierno que le ponga más pauta y después cuando ve los números se la pone, o sea, le agregó una cantidad de guita exorbitante, aunque truchó, como en su momento trucharon el INDEC, truchó el análisis de impresiones de su página web para poder acceder a mejor nivel de pauta oficial. Entre ellos se disputan cuando alguno se hace muy albertista o muy cristinista, se sacan los ojos, pero están dentro de ese negocio. Imagínate que van a mirar a los que están afuera. Pero ni de casualidad. Ahora, y eso obliga a los periodistas a tener esa misma lógica. O sea, son soldados que saben la guerra que están jugando. A eso iba. El problema es la lógica del periodista, porque aparte los medios dan tantos vuelcos, de repente están con el oficialismo, pero después no están. Y a veces el periodista es un poco rehén de eso, y muchas veces no puede ni ejercer su derecho a tema de conciencia, ¿no? Que dice el estatuto, y tiene que adaptarse porque es la única forma que tiene de seguir trabajando. Ese es uno de los grandes problemas que creo que hoy tienen muchos de los periodistas, ¿no? Medios que hoy están, le ponen pauta de acá y al otro día le ponen del otro lado y ahí se genera el problema, ¿no? Mira, hay algunos que se adaptaron y se sienten cómodos porque están en cierto lugar de predilección de sus audiencias segmentadas, es decir, antes Víctor Hugo, cuando relataba fútbol, se lo podía tildar más de un grupo, de un equipo, de otro, más de esto, más de lo de allá, pero relataba para todos. Hoy solamente le habla un segmento. Claro. Y dentro de ese segmento al que le habla es como una esfinge, ¿no? Pero también hay que ver que si bien hay algunos que se adaptaron a ese funcionamiento, como caso Víctor Hugo, digo por edad, ¿no? Vos ves pibes que hace 20 años estaban en pañales, estaban en el secundario, y que hoy tienen espacios en los medios, que ya no se adaptaron, ya decidieron y definieron que era la única manera de llegar a esos lugares de privilegio de la comunicación, sabiendo que iban a estar con una camiseta y que hoy se sienten más holgados o no, dependiendo de si están más cerca o más lejos del oficialismo, pero su lógica de funcionamiento es esa, es decir, ahora tienen que defender, lo hablábamos el otro día en la radio, ¿no? Ahora tienen que defender la verdad que le bajaron por lineamiento, porque esa verdad los desnuda, los deja muy mal parados. Entonces ahora hay que morir con las botas puestas para seguir estando en el prime time de un canal o en el mejor horario de una radio o negociando como cabeza de producción de una radio, de un canal o bajando línea desde una columna editorial en un medio gráfico al que te llamaron para comentar. Igualmente depende de qué medio gráfico, pero digamos... Eso es un poco la situación. Y entonces, ese que comentó en el medio gráfico después está en el canal de televisión y se van enganchando. Digo, esto no quedan dudas. O sea, es muy hipócrita. Hay tantas cosas que debieran decirse. Hay tantos que podrían quedar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los que lo podemos decir somos nosotros, que estamos afuera. Exactamente. Nosotros, los que estamos... somos los que vimos el partido desde la primera línea del banco de suplente o atrás del banco de suplente, los que jugaron de un equipo del otro, y muy difícil. Ya, a ver, tienen que pasar a un nivel muy desagradable, bueno, pasó hace muy poquitito con un periodista cordobés que es imposible. Sí, hay cantidad de de ejemplos de lo que vos estás diciendo. Bueno, lo que vos has hecho es un relato realmente descarnado de cómo está la situación hoy del periodismo y de los periodistas, ¿no? Bueno, uno Roberto, con esto... a ver, mira, sí. para tener una idea, son periodistas que se ubican dentro de un medio con ciertas características en favor de uno u otro sector para ser beneficiados con una pauta en un pequeño programa que después tienen en otra emisora. Claro. ¿Sí? O sea, son periodistas que tienen que salir a hacer la diaria. O sea, tienen que venderse en un lugar para después cobrar por el otro. Claro. Y multiplicar todas esas. Y si pueden... escribir un libro que después se lo van a vender en tal o cual sector. No jodamos. O sea, para mí es demasiado visible. Entonces, para romper esta lógica en algún lugar hay que ponerlo en una mesa de discusión, hay que ponerlo, porque si no te banca, si no te respalda el banco, no podés hacer 20 años de radio. Está muy claro. Hernán, yo la verdad que te agradezco esto que has comentado, porque es un aporte bastante interesante, y justamente de lo que queremos en estos días es esto, a ver si se puede abrir el debate para que, sobre todo aquellos que todavía creemos en un periodismo que pueda estar lejos del poder, lejos de los partidos políticos, lejos de la pauta, podamos ir ofreciéndole a la gente otras cosas. Te mando un abrazo muy grande, Hernán. Sí, te agradezco a vos y espero, debe ser muy agotador escucharme todo este tiempo, pero a veces hay algunas cosas que ni siquiera yo puedo decir como conductor de mi propio programa, así que está bueno decirlos en el tuyo. Lo mismo que hago yo cuando hago las columnas con vos, digo algunas cosas que no las puedo decir en el mío. Te mando un abrazo grande. Gracias, Robert. Gracias. Un abrazo grande. Gente del programa. Dale, chao. Gracias. Hablábamos con Hernán Daisich, presidente de la cooperativa La Cuña, la cooperativa que maneja justamente la radio Frecuencia Cero, una radio que se escucha fundamentalmente en el barrio de Mataderos, pero también en toda la ciudad. Con esta visión, nosotros tratamos de que ustedes puedan tener visiones de miradas diferentes. Con Hernán creo que lo logramos. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, qué programa hoy, ¿eh? Realmente uno termina agotado. Bueno, igual nos queda todavía el último tramo. Interesante todo lo que escuchamos, voces diferentes, miradas diferentes, y bueno, por ahí, después de escucharlo a Hernán Daisich y de escucharlo a Gabriel Fernández, te puede ir formando alguna idea de lo que es el periodismo. De lo que estamos seguros es que hablaron dos voces que realmente representan a todo lo que en algún momento llamábamos prensa alternativa y representa a lo popular y a lo que está distanciado evidentemente de los grandes negocios, de las corporaciones. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, una cosa que me quedó colgada, agradecer a toda la gente que a veces No nos olvidamos de agradecerle, ¿no? A la Red Eco Alternativo, a Frecuencia Cero, a Barricada TV, y a aquellas gente de prensa con las que tenemos contacto y que a veces les pedimos que nos manden algún audio. Así que a todos esos muchas gracias, porque son una parte importante de este programa. Te hago una propuesta, Camilo, antes de que me cuentes un poco cómo está la cosa. Sí. Ayer a la mañana, ayer martes, como todos los martes, Fernán Quiroz dio una conferencia de prensa. Yo en general no saco de la conferencia de prensa lo que él dice, sino alguna pregunta que me pareció interesante y las contestaciones que le da. Hubo unas preguntas interesantes y esto que vas a escuchar es lo que contestó Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando, por supuesto, del coronavirus, la pandemia, la cuarentena. Lo primero, aclararle a todo el mundo, es aquí, en términos sanitarios, hay tres curvas que están muy vinculadas y son consecutivas, ¿no? Como siempre decimos, la curva de los casos incidentes, las personas que se enferman cada día. Luego, 7 a 14 días después, la curva de ocupación de terapia intensiva, que siempre es posterior a la curva de casos, porque cuando alguien se enferma, recién hace una enfermedad más grave que requiera internación o terapia intensiva entre el día 7 y 10 de la enfermedad. Entonces las camas de terapia intensiva van demorados 7 a 14 días con la curva de casos, y luego, por supuesto, que una semana después la curva de fallecidos. De manera que cuando uno tiene el inicio del descenso de casos, típicamente los casos inicialmente descienden y las camas de terapia intensiva aún no. Así que nosotros todavía tenemos por delante y esperamos que esta semana y sobre todo la que viene empecemos a ver cómo la curva de camas de terapia intensiva copia la forma de la curva de casos y empiezan a descender. Pero todavía tenemos 7 a 10 días por delante de mucha utilización de las terapias intensivas con la tasa de ocupación que yo ya las mostré recién públicamente. Pero esperamos que luego de eso, si sostenemos el descenso de casos, naturalmente las curvas o las camas de terapia intensiva van a empezar a descender día a día. Luego hablaste del estrés de los trabajadores de la salud y ese es un tema muy relevante. Nos estamos evaluando permanentemente qué otra cosa podemos hacer, cuál es el momento, cuándo podemos dar cierto descanso. Estamos permanentemente dialogando con todas las integrantes de las diferentes estructuras del Ministerio de Salud, con los directores de los hospitales, buscando permanentemente alternativas, y cada vez que tengamos una oportunidad vamos a acompañar con dar la posibilidad de algún descanso, porque realmente los trabajadores de la salud vienen haciendo una tarea encomiable, increíble, y que luego de arrastrar tanto tiempo, que no solamente con trabajo, con angustia, a veces con miedo, a veces con sensación de mucha incapacidad de cambiar la realidad, son situaciones muy muy difíciles que yo las vivo a diario dialogando con los trabajadores, y realmente es algo que yo quiero hacer un pequeño homenaje por tu pregunta a todos ellos en este momento también. Y luego hablaste de las estrategias de las restricciones. Nosotros siempre decimos lo mismo, hay cuatro instrumentos muy poderosos para gestionar esta pandemia. Tres de ellos no generan daño en la sociedad, que son rastrear, testear y aislar, por un lado, que hay que intensificar, hay que bajar la tasa de positividad permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Por otro lado, intensificar la vacunación. Hoy tenemos la posibilidad del Gobierno Nacional, que ha procurado y ha logrado una cantidad importantísima de vacunas. Hay que aplicarlas rápidamente, cada uno en su jurisdicción. Y el tercero es construir un ciudadano capaz de tomar autónomamente y por su propia decisión los cuidados que corresponden, que básicamente, para hacerlo muy simple, es evitar los lugares pequeños, cerrados, con mala ventilación, donde uno está más de 5 o 10 minutos con gente que no convive. Evitar esos lugares, o ventilarlos, o usar tapabocas y distanciarse, pero nunca estar en un lugar pequeño con gente relajado, como si no pasara nada, porque potencialmente alguno puede estar enfermo y sería un contagio de todos los que estuvieran en el lugar. Así que esos tres instrumentos son extremadamente poderosos y no generan daño. Buena parte de ellos dependen de los propios gobiernos y sus políticas públicas. Otras dependen de que dialoguemos entre todos y hagamos un esfuerzo colectivo, como lo venimos haciendo estos días. Y por último, el cuarto componente son las restricciones, que naturalmente, periódicamente hay que tomarlas, porque cuando la epidemiología está teniendo una mala evolución, necesitamos restringir algunas actividades. Pero todas esas restricciones generan un daño complementario al ya daño de la propia pandemia. Así que aquí hay que ver cada día, cada semana, en qué momento, cuál es la menor cantidad de restricciones que podemos tomar para no generar un nuevo daño, pero sí acompañar la realidad epidemiológica de cada día. Así que a tu pregunta, la respuesta es: cada día, cada semana vamos evaluando la situación. En la medida que podemos evitar un nuevo daño, lo evitamos. Cuando necesitamos generar una restricción, porque la epidemiología así lo indica, entonces le hablamos a la gente, se lo explicamos y le pedimos que nos acompañen en un camino que siempre es duro, que siempre es cansador, que siempre es angustiante después de tanto tiempo y tanto dolor, pero que todavía nos queda un pequeño tramo para recorrer juntos. Esto decía Fernán Quirós. Yo me quedo con algunas cositas, no sé vos qué escuchaste de esto, Camilo, sí, pero me quedo que él le da mucha importancia a tres cosas: a la cantidad de casos, a la ocupación de camas UTI, sí, de terapia intensiva, y a los fallecidos, sí, cosas que vos también venís dándole importancia cuando comentás acá los números de esta pandemia. Y bueno, después habló de los médicos están muy muy estresados, el personal de salud está muy estresado. Sería bueno por ahí algún bono interesante, ¿no? Darles, claro, ya que reconoce Quirós que están, aparte de darles algún descanso, algún incentivo que los mantenga un poco contentos, ¿no? Dentro de lo que se puede decir contento en esta situación. Y después una cosa que dice siempre Quirós, que comparto, que es que lo último son las restricciones, ¿no? Claro. Siempre hay que hacer cosas, que lo tendría que decir también el resto, los gobernadores, el presidente, ¿no? Que las restricciones tienen que ser lo último. Hay que hacer otras cosas antes de las restricciones. Claro. Por ejemplo, testear, vacunar, etcétera. Bueno, vamos a los números, Camilo. Vamos a los números. Está bueno esto que marca Quirós respecto a cantidad de contagios, ocupación de camas de terapia intensiva y de fallecidos, porque es como una especie de efecto dominó. Una termina influyendo directamente en la otra. Suben los casos, van a subir las camas de terapia intensiva. Suben las camas de terapia intensiva, van a subir los fallecidos. Eso es, ese, digamos, es el orden de los factores, ¿no? Lo que venimos viendo, lo que vimos en esta última semana, tomando desde hoy miércoles al miércoles pasado, vemos que hubo un gran descenso en los casos, un muy fuerte descenso en los casos, aproximadamente de un 20%. Estábamos en, hace 10 días estábamos aproximadamente en 2.700 casos y ahora bajamos a unos 2.200, lo cual es muy bueno. Y teniendo en cuenta los últimos días, y teniendo en cuenta mismo, por ejemplo, ayer, que martes, siempre los martes son el día que más casos se reportan, teniendo en cuenta que en la ciudad se reportaron nada más que 2.100 casos, viniendo de un fin de semana con 1.500, con 1.700, con 1.200 en el día domingo, este promedio para la semana que viene, esto lo que va a hacer es promediar para la semana que viene un promedio, una media semanal de casos de menos de estos 2.100 que venimos diciendo, ¿no? Así que van a seguir bajando los casos. Esto esperemos que se vea reflejado en camas de terapia intensiva y en los fallecidos. Camas de terapia intensiva bajó un poquito, estamos en el 75% en este momento de camas de terapia intensiva ocupadas, lo que es alrededor de 410 camas. Esto siempre hablando de la Ciudad de Buenos Aires y siempre hablando del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a fallecidos, hablamos de un pico que habíamos alcanzado, un promedio de 50, de una media semanal de 50 fallecidos diarios, y ahora estamos ya casi en 40. También en lo que respecta a ingresos a camas de terapia intensiva, cuando teníamos un sostenido, unos 9 o 10 ingresos sostenidos por COVID a terapia intensiva por día, ahora esos 9 o 10 son 7 u 8. Así que también de a poquito este número va bajando, no tan fuertemente como bajaron los casos, pero esperemos que, ya que bajaron los casos, siga bajando el resto, ¿no? Esto es lo que respecta a los casos en la ciudad. En lo que respecta a testeos, bajaron un poco también el promedio de testeos. Bajó inclusive, habíamos llegado a promedio de 28.000 diarios, había días de 35.000, hubo días que se habían reportado muchísimos testeos. Ahora el promedio está bastante más bajo, más o menos entre los 20 y los 25, ¿no? Fines de semana se reportan inclusive menos todavía, 15.000 testeos, 17.000 testeos. De todas maneras, esto no podemos decir si es un dato bueno o es malo. Siempre cuanto más test es mejor, por supuesto, pero la positividad siguió bajando. Con el descenso de los casos, así como bajaron los test habrán bajado en promedio un 10, un 15%, los casos bajaron en promedio un 20, un 25%. Así que la positividad, que era de un 28%, ahora está en un 22% de promedio. Esto significa que se están haciendo menos test, pero a la vez se están encontrando menos positivos todavía. Si se intensificara muchísimo el nivel de testeo, obviamente la positividad sería bajísima, pero se estaría buscando el virus en lugares donde no transitó, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto en lo que respecta a test positivos, camas de terapia intensiva en la ciudad. Si te parece, pasamos a vacunados. Dale. Pasamos a la vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora se aplicaron 1.311.543 dosis, 1.026.615 de la primera dosis y 284.928 de la segunda dosis. ¿Cómo se ve reflejado esto poblacionalmente? Es un 34,2% de la población de la ciudad de Buenos Aires con una dosis y un 9,7% con las dos dosis. Esto, más o menos, para compararlo a nivel nacional, en todo el país el 25% de la población tiene una dosis y el 6,5 tiene dos dosis. Uh-huh. Acá podemos ver cómo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, siempre a medida que fueron llegando las vacunas, se trató de vacunar lo más rápido posible. Y hay otros lugares en los que no, o que tal vez no va a vacunarse la gente, o que, bueno, tal vez no registran a la gente vacunada. Pero estos son los datos que tenemos, digo las fuentes para que las puedan verificar también, Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, con estos datos que das vos de vacuna, hay un tema que me preocupa. Creo que se dieron más de 300.000 dosis de Sputnik de primera dosis, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y ya está. Sí, creo que son 300.000+. A nivel de todo el país se dieron más de 6 millones, pero el problema es con la segunda dosis, porque ya estaría vencida el plazo para la segunda dosis, plazo que ya se había estirado, porque recordemos que originalmente la Sputnik se tenía que dar la segunda dosis entre 21 y 42 días. Sí. Como no había segunda dosis, se estiró. Se estiró 90. Y sí. Fue la ANMAT la que dijo, fue la ANMAT, el Ministerio de Salud de acá, de la Argentina, que dijo que se podía estirar, que no había problema. Pero ahora ya estamos pasando de los 3 meses. Yo ya conozco gente que hace más de 3 meses que se dio la primera dosis. Ahí tenemos un problema. Sabemos que están llegando algunas, pero siempre llegan mucho menos segunda dosis, claro, que son diferentes a la de la primera, ¿no? Sí, la proporción en general, siempre que fueron llegando las dosis, la proporción siempre fue una especie de 80-20 con primera y con segundas dosis. Ahora el problema es que no sé si la gran mayoría, tendría que revisarlo bien, pero hubo una gran cantidad de vuelos que vinieron solamente con componentes de la primera dosis. Entonces, esas dosis se fueron dando, no tenía sentido guardarlas. Ahora, eso implica que las segundas dosis que deberían llegar en algún momento para esa gente, no llegaron. Directamente no están, y ahí se genera un problema enorme. Mirá, se dieron en la ciudad de Buenos Aires, se dieron 689.000 748 primeras dosis de Sputnik. Perdón, ese es el acumulado de las dosis que se dieron. Se dieron 577.000 primeras dosis de Sputnik y se dieron 112.000 segundas dosis de Sputnik. O sea, hay una diferencia muy grande. Ah, más de lo que yo pensaba, 500 y pico mil. Yo decía 300. Claro, 500.000, más de 500.000 dosis de la primera dosis de Sputnik y apenas un poquito más, 112.000 de la segunda dosis. Apenas un poquito más de 100.000. Y bueno, ahí vamos a estar. Hay una diferencia enorme, claro. Y acá el problema no es una cuestión, digamos, de estrategia de vacunación, como se había pensado en un momento con la Sinopharm. No es cuestión de estrategia, es cuestión de que no está la segunda dosis. Claro. Directamente no está. E inclusive, hace poquito se había salido un mensaje, creo que te llegaba a los residentes de la provincia, que les llegaba que no tenía fecha de vencimiento la primera dosis, que vas, prácticamente que la segunda dosis se la podían dar en cualquier momento de la vida, más o menos, decían, ¿no? Como que el tiempo mínimo que tienen que pasar son 90 días, cuando no es así, cuando es justamente el tiempo máximo que tiene que pasar. Y en un principio lo ideal, lo aprobado, es entre 21 y 42 días. Ese plazo, hay mucha gente en todo el país que no se lo pudieron cumplir. Es más, creo que a los que se lo cumplieron fueron muy afortunados. Claro. Bueno, eso para mí es uno de los problemas serios. Y lo otro que me parecía, no sé si vos coincidís conmigo, Camilo, con estos números habría que volver a abril, ¿no? Con los bares sábados y domingos, porque bueno, el pasado mañana, viernes, tienen que anunciar cómo sigue esto. Claro. A mí me parece que no tiene sentido ahora esto de abrir más en la semana que el fin de semana. Por ahí habrá que controlar un poco más los viajes, qué sé yo, pero sería bueno por ahí que se pudieran hacer otras cosas, como jugar al fútbol 10 personas, qué sé yo. Sí. No sé, de lunes a viernes está permitido igual. Ajá. Hasta ahora, los fines de semana no, los fines de semana es una especie de confinamiento. Creo que lo único que se puede hacer libremente es circular, como pasear, digamos, durante los fines de semana. Pero sí, a ver, si nos guiamos por los números y si se van a. Si la nueva estrategia, digamos, es la de cierres intermitentes mientras vamos vacunando, la lógica dictaría que este fin de semana, por lo menos en la ciudad, o por lo menos en el AMBA, porque mismo también en el conurbano bajaron mucho los casos, también un 20%. Estoy hablando del AMBA fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, me parece que ya en otro lado hay que tomar otras medidas. Córdoba es un problema, Formosa es un problema, tiene de promedio 1000 casos cuando son 570.000 habitantes, está mucho peor que acá. Tenés que multiplicar por 6, eso sería como si nosotros tenemos 6.000, ¿no? Baja un poquito a 700, pero Formosa es una barbaridad. Bueno, y así pasa con algunas provincias. Pero me parece que ya el tema no tendría que estar en el discurso del viernes enfocado en el AMBA y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro, totalmente, sí. Siguiendo esta lógica, como dije recién, de abrir y cerrar, por lo menos acá en la ciudad, por lo menos en el AMBA, el fin de semana debería ser otro cantar, ¿no? Claro. Y tal vez, porque no, también la semana, por ahí estirar un poco, estirar una o dos horas los cierres, porque estamos hace, ¿cuánto tiempo estamos? Que a las 8 cierra todo. Claro, claro. Y ver cuando entre más el frío, porque esto de cerrar, si es intermitente, bueno, uno se la banca. Yo creo que si ahora, a nosotros no la bancamos, mucho no. Sí. Y yo creo que ahora, siendo intermitente, sería bueno que en el AMBA se abra el fin de semana y no así en los lugares que están más comprometidos, ¿no? Pero bueno, sí, qué sé yo. ¿Qué tenés? ¿Algo más? Último dato para cerrar. Dale. Como en la ciudad se abrió el empadronamiento para mayores de 50, quería dar un dato que me parece importante, que entre 50 y 60 años ya el 47% de los habitantes de la ciudad tienen por lo menos una dosis. Así que de 60 para arriba, prácticamente la totalidad, con algún margen de error, con alguien que no se haya empadronado, pero seguramente casos muy aislados, y de 50 a 60, 46%. 112.000 adultos entre 18 y 59 les dieron la primera dosis también con factores de riesgo. Así que ese grupo también, por lo menos con una dosis, ya está cubierto para los próximos meses hasta que llegue la segunda. Se seguirá abriendo a medida que haya más vacunas. Los adultos mayores están vacunados en la ciudad. Esperemos que todos reciban la segunda dosis. Hasta ahora, mayores de 80, 45% recibió la segunda dosis. Entre 70 y 80, un 30%. Y entre 60 y 70, un 12 nomás. Esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo, se empiecen a dar cada vez más segundas dosis, ¿no? Bueno, Camilo, ¿listo? Estamos, estos son todos los datos. Bueno, yo lo que queda es agradecerles a todos, espero que el programa les haya servido y si les parece, y si te parece, Camilo, Dale. nos vamos con un tema que nos mandaron, Solme, ¿eh? Perdón, el tema es Llueve Dentro y Sí. la que canta es Solme. Nos vamos con eso, Dale. tranquilito, y volvemos la semana que viene. Chao. Se percibe pesadez en el ambiente. No paro de fantasear. Estuviste vagando por mi mente. Y cuando me vuelvo a acostar, sigo el cielo reflejado en el agua, vi el atardeciendo y yo recién he empezado. Atrapados en mis sueños, con ideas empapadas, cuando tú si te tengo acá, todo se desvanece muy lentamente. Me gusta estar en este lugar. Sigo mirando el cielo. Locos de Buenos Aires, 30 años.